buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. La menor de edad fue trasladada al puesto de salud del barrio El Cerro. Allí fue atendida por el personal de turno. Después de un periodo, la menor de edad logró tranquilizarse. Fue llevada a su residencia para reposar. El único antecedente que tenían para evaluar la situación es el juego de Charlie, que hizo en la madrugada. Ante esto, el rector, el médico y el sacerdote hicieron las recomendaciones. Digamos, juegos o algunas situaciones que se dan en internet y que los jóvenes están fijamente, digamos, en la pantalla de los computadores, puede alterar el comportamiento de los jóvenes. Entonces son situaciones que uno no se explica, cada quien desde su óptica podrá dar una explicación diferente, una interpretación. El tema de Charlie se ha apoderado de las redes sociales. Síntoma de que no hay mejor cosa que hacer en el verano y que muchos de los temas importantes quedaron rebasados. Mucha hueva en la gente, pues. Nunca un lápiz o una pluma desequilibrados, el cual se mueve por la vibración de la mesa o la respiración humana o corriente de aire, generó tanta expectativa. Lo interesante no es el tema en las redes sociales. Existe libertad para elegir contenidos y temas. Lo que importa es la cobertura de los medios de comunicación, la prensa, que prefiere hablar de estos temas que de las noticias que dan medios como Proceso o La Jornada. Los periódicos tienen más de 5 días con el tema, entrevistando médicos, sociólogos y anunciando crisis nerviosas en adolescentes y previniendo a los inocentes padres de familia. ¿Será más importante esta prevención que la venta de droga en las escuelas, el alto nivel de suicidios en adolescentes, el aumento en alcoholismo de los niños o el gravísimo problema del aumento exponencial en sustracción y robo de menores en los últimos años? Según el profesor y pastor Fernando Betancur, el verdadero nombre del juego Charlie es el mensajero del diablo, y el mismo se basa en invocar a un ser espiritual, el cual responde sí o no de acuerdo a la orientación de un lápiz. Lo que están haciendo es abrirle puertas al enemigo. Las escrituras señalan que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y es precisamente lo que él quiere a través de este juego hacer con la juventud y con los niños. De acuerdo al testimonio de algunos, el juego denominado satánico ha generado pánico entre los estudiantes, al punto que algunos han resultado poseídos y otros lesionados. Tú ves, los cristianos están orando en la casa porque ella no puede dormir, porque ella dice que los demonios como que le pasan la mano y eso, y no puede dormir respecto a eso. Orientar a sus hijos para que no hagan... No traten de sus hijos de estar utilizando esto. Hay rumores de que son juegos satánicos. Lo preocupante del caso es, ¿qué estará pasando fuera de reflectores? ¿Una nueva devaluación? ¿Una campaña para evitar que las redes sociales se metan en el tema de las elecciones, que le podrían costar a los partidos políticos en el poder, sus cargos y su mayoría en las cámaras, y que podría hacer que deformen comisiones de investigación a los políticos que han robado y huido? ¿Una farsa para exigir una regulación sobre el internet y sus contenidos? ¿Una forma de evitar que las personas se indignen porque no pueden salir de su casa en la noche como antes, porque los pueden asaltar o ser un daño colateral en esta guerra? El espionaje telefónico que ha salido a la luz por llamadas que graban de celulares y luego exponen públicamente, demostrando lo poco segura que es la comunicación y que nos hace cuestionarnos de qué tan seguros estamos ante el crimen organizado. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que a ver, güey, había un punto, no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo como... Salen reportajes de medios de comunicación amarillistas diciendo que han existido casos de psicosis en escuelas públicas, el cual no solo es un hecho manifiesto de que la juventud es tremendamente impresionable y tonta y manipulable, y que el nivel de cultura y educación es bajísimo. Aparecen locutorcetes de radio que tienen un título en ciencias de la comunicación, hablando del tema y entrevistando a obispos católicos, que son muy buenos para invitar a las personas a que se acerquen a Dios, siempre y cuando no les pregunten sobre los casos de pederastia y el enriquecimiento ilícito del Vaticano y el tráfico de influencias que ha manejado durante épocas. Pues consultamos a un físico de la Universidad del Valle que ha señalado que no hay tal efecto sobrenatural, que simplemente se trata de la ley de gravedad descubierta hace muchísimos años por Isaac Newton. Aquí está la explicación. Numerosos niños y jóvenes siguen jugando Charlie Charlie, especialmente en los colegios. Ellos dijeron, Charlie Charlie, estás aquí, incluso yo también le estaba diciendo. Entonces, pues el lápiz se movió, pero él dijo que no. Y yo salí a correr, pero nosotros lo seguimos jugando. Y de repente el lápiz se movió y dijo que sí, y todo el mundo salió corriendo. Por eso hoy la policía inició la campaña Charlie Charlie no es un juego en colegios del Valle para prevenir casos de histeria colectiva entre los jóvenes. Lo que se trata es de evitar de que ellos lleguen a este estado. Físicos como el profesor universitario Alberto Solís afirman que la explicación es la ley de gravedad descubierta por Newton. Cuando ese grupo de lápices se le aplica un esfuerzo externo como presión de aire, un golpe o algún agente magnético, si hay partes de hierro, la dinámica hace que el objeto tienda a rotar. Manifiesta que los lápices en uno de los extremos tienen una carga metálica y por dentro un componente de grafito que los hace inestables. Eso sí, todos coinciden en que es muy peligroso el internet y que alejen a sus pobres hijos de ahí. No veo hora para que saquen una ley de la regulación del internet, y no contra el Charlie Charlie, sino contra todo el internet que les ha costado miles de votos a los diversos partidos políticos. Fue tendencia mundial en Twitter. Se le conoce como el desafío de Charlie. Es simple. Se trata de una variación del juego de la Ouija, pero mucho más espeluznante, por cuanto no hace falta que tú pongas los dedos sobre nada, pues en este caso, el objeto en cuestión se moverá solo. A pesar de que millones de personas piensan que este macabro juego está mal. Hay que aclarar que el tema es muy efímero. Tan efímero como puede ser un podcast de revista pedorro, un videoblog que habla de esto, o el locutorcillo de radio que nada más desaparece y se olvida. El problema es el mismo trasfondo de toda la vida. ¿Por qué cuestionar esto y no los siguientes temas? La educación sexual y cómo hacer que los niños la reciban a fin de evitar embarazos no deseados, gracias en buena parte al intervencionismo de la religión en la vida pública del país. El bajísimo nivel educativo que hace que las personas caigan en estas estupideces y lleguen al nivel de sugestionarse. El bajísimo criterio y sentido común que demuestra la sociedad adulta mexicana al estar infantilizados como niños de poca edad, que permite que sean totalmente manipulables. El desempleo y la crisis económica, llegado de la mano de pésimos sistemas económicos y políticos. La migración que cobra miles de vidas cada año, a personas que mueren o son asaltadas o secuestradas, en busca de una mejor vida. El alto nivel de padecimientos mentales en la sociedad mexicana, donde uno de cada tres personas sufre de problemas mentales, y el suicidio es la segunda causa de muerte. El grado de desatención a los centros de readaptación social, que los infractores tardan años en recibir su condena y que la cárcel solo sirve como academia para delincuentes. La explotación laboral e infantil. La marginación y la división social en México. La altísima crisis de derechos humanos y el alto grado de abuso por parte de las fuerzas del orden, desde la policía hasta el ejército. Mientras estos temas no estén cubiertos, los medios de comunicación no pueden hacerse de oídos sordos y aplicar esta impunidad unilateral de la que gozan, avalándose en la libertad de expresión, que no es otra cosa que libertad comercial para hablar de los temas más interesantes, que les sirven para ganar más patrocinadores. Eso, y que la monopolización de la radio pública mexicana, convertida ya toda en radio comercial privada, es tan mala que solo algunas propuestas con sus contadas excepciones, como determinados noticieros, la mantienen como una propuesta interesante, y el resto son programas reciclados de la televisión, e incluso tienden a plagiar ideas que miran en redes sociales, como YouTube y Facebook. El formato de talk show, como el de la señorita Laura, muy popular entre señoras de mediana edad, es muy explotado en el radio. Buscan interactuar con el radioescucha a manera de que llame, porque son tan mediocres e inútiles que no pueden crear propuestas originales. Si ya en la televisión pública existen 30 propuestas muy parecidas, imaginen la hueva de estar escuchando a dos locutores contando malos chistes y escuchar risas de fondo grabadas mientras su acompañante finge estar muriendo de la risa. Por eso es que ahora muchos jóvenes aseguran que prefieren las redes sociales por internet, como YouTube y Facebook, al radio y la televisión, para informarse o entretenerse. Si usted es comunicador de radio y tiene un título de Ciencias de la Comunicación y prefiere hablar de estos temas en lugar de los que nos afectan a todo diariamente, neta compa, neta, mejor mátese. Hasta pronto. Pues yo les pido y les suplico un minuto de silencio para conmemorar la vida de los 43 estudiantes de la normal que están desaparecidos. Démosles un minuto de silencio. Hermana Rigoberta, admiro su lucha, que he estudiado en muchos momentos, yo junto con varios colegas. Admiro que esté aquí, y disculpe esta pregunta. No sé cómo nos pueden pedir que hagamos un voto. No sé cómo nos lo pueden pedir. Tengo 27 años, me dedico a la gestión y a la producción cultural desde los 14, con un colectivo en mi pueblo, en un pueblo náhuatl, de aquí de Guerrero, en Acatlán. Tengo 27 años y desde 26 de octubre del 2012 hasta 30 de mayo del 2015 puedo contar 50 desaparecidos jóvenes. La primera, hija de mi prima, Gabriela Itzel Ortiz Vázquez, 15 años. El último, Gilberto Abundi Sánchez, artista gráfico de 30 años. Lo levantaron afuera de su casa cuando estaba regando las plantas de su casa. Estudiaba en la Escuela Popular de Bellas Artes. Regresó a visitar a su familia. Lo levantaron afuera de su casa. Apareció el 27 de mayo. Le quitaron la cabeza. Su cuerpo estaba en descomposición absoluta y lo reconocimos por un tatuaje que tenía en la espalda. ¿Cómo, señor gobernador, me puede llamar a votar? ¿Cómo partidos políticos del estado de Guerrero nos pueden pedir a los jóvenes, que somos el más numeroso índice de población en México, cómo nos pueden llamar al voto? ¿Cómo me pueden pedir que le otorgue un voto en mi municipio cuando una sola duda en una pared dice: Miguel Cantoral, asesinaste a Ulises Fabián? Sea mentira o sea verdad, no interesa, eso ya lo pone en duda, y eso solo es razón absoluta para no pedir mi voto. Señora Rigoberta Menchú, la indignación y la rabia no se puede acabar, y sé que usted no entiende. Y una cosa más, no podemos seguir pidiendo un minuto de silencio por los desaparecidos, porque pedir un minuto de silencio por cada desaparecido y por cada asesinado en nuestro país, en nuestro estado, es quedarnos callados eternamente. El podcast de Arcángel Clam. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario. Hay que hacer escondidas porque sabes que caga el palo. Abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi broda, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. Muera, yo lo único que quiero es que se muera como sea. Si vamos a salir, observan tus vecinas para que nadie se quede sin chingar, para que todos chinguemos igual. Chingo yo. Solo te quería coger. Creías que me tendrías para siempre. Siempre. Eres una mujer tan solo porque usas brasier. Pero te has equivocado, nunca estuve enamorado. Y admitido mis orgasmos las mil noches que te amé. Madre.